Les damos la más cordial bienvenida a En Geopolítica, en su quinta temporada. Este espacio alternativo en lengua hispana para entender el mundo en el siglo XXI. Abrimos el programa de hoy, domingo 1 de diciembre de 2024, iniciando esta transmisión desde la ciudad de Quito, la capital del Ecuador. Con ustedes, Javier Zárate Taborga. Les agradecemos a todos y todas quienes nos sintonizan por nuestras cuentas de En Geopolítica en iVoox, Anchor, Spotify, TuneIn y Apple Podcasts. Bienvenidos. En Siria ya son casi 13 años que se está sufriendo una dolorosa guerra civil. Uno de esos conflictos que acompañan durante un tiempo los titulares de los medios, pero que luego se solapan por la siguiente trágica noticia, sino por alguna levedad de nuestros tiempos. Y vuelven a las tapas, a los titulares de interiores, cuando sucede algo tan relevante como que esta semana no solo han muerto más de 250 personas, el mayor número desde 2020, sino que ha significado también la caída de Alepo, la segunda ciudad más importante del país después de la capital, Damasco, y que esta caída se ha producido por haber sido controlada, atribuido ese control al grupo salafista Hayat Tahrir al-Sham, HTS, y otras organizaciones rebeldes aliadas suyas. Esto es llamativo porque desde el año 2016 no se habían producido avances o movimientos importantes por estos grupos que luchan contra el gobierno de al-Assad, que supo soportar mucha mano firme y violencia inusitada los embates que intentaron arrancarlo del poder como parte de lo que se conoció como la Primavera Árabe, y que durante unos años tuvo incluso el apoyo de varios de los países occidentales y finalmente el de Rusia, apoyó al gobierno de Bashar al-Assad hasta lograr una parálisis en la guerra civil del país. La ofensiva que terminó esta semana con el control de Alepo es llamativa porque es el resultado de operaciones ejecutadas en apenas 3 días, que ha movilizado un frente que estaba trancado por años, cuando se pactó un alto al fuego con la participación de Turquía y Rusia, que apoyaban a bandos distintos. La toma de Alepo incluye también el ingreso a territorios controlados por el régimen de al-Assad y el cierre de una de las carreteras más importantes que vertebra al país, y que habrían incluido el control de unas decenas de otras poblaciones pequeñas. El avance ha significado que las tropas regulares abandonen armamento, munición y otros elementos en una precipitada huida por la sorpresa de la operación, y que todo ese material se quede con los rebeldes. Varias fuentes explican que la reactivación del conflicto se debe a que económicamente el país estaría en una situación delicada, lo que habría afectado al sostenimiento económico de sus tropas. A ello se suma el apoyo que recibió de Irán y Rusia también está en parte debilitado. En el caso iraní, por las repercusiones y el estado de alerta que vive el país por el conflicto con Israel, y en el caso de Rusia, que un conflicto mucho mayor, como es la invasión de Ucrania, también ha tenido que restringir su presencia. Aunque se sabe que aviones rusos participaron esta semana en los enfrentamientos. El Ejército Nacional Sirio, que es la denominación de la amplia gama de entidades contrarias al régimen que circunstancialmente están aliadas para tratar de derrocarlo, fue apoyada hace años por Turquía. Aunque ahora se sabe que este país trató de evitar esa ofensiva, pero también otros análisis consideran que no sería factible que se hubiese producido la misma sin su aquiescencia. Será necesario estar atento a lo que sucede otra vez en Siria y a ver si dejamos alguna vez de olvidarnos que allí ya se llevan más de 12 años de un conflicto civil con injerencia de potencias extranjeras que ha provocado ya miles de muertos. Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Escúchanos en iVoox, Anchor, Spotify y Google Podcast. Igualmente, síguenos en Facebook, Twitter y Telegram como En Geopolítica, en Instagram como En Geopolítica 21. Países del África en los que Francia tiene ascendencia, acaban de producirse dos golpes duros contra esa influencia, que al final de cuentas es un resabio del colonialismo galo que está en permanente ataque en los últimos tiempos. Chad decidió romper los acuerdos militares con Francia, lo que significa que el millar de militares que están en el país deben irse. Y Senegal anunció también el cierre de la base militar francesa de Dakar. Como recordarán, esas decisiones se suman a otras similares que se han producido en los últimos meses en Mali, Burkina Faso y Níger. Lo de Chad es el caso más complicado para Francia, ya que era el último bastión con presencia militar de Francia en el Sahel, esa zona africana altamente conflictiva en los últimos años. Los comunicados de ambos países, si bien no ponen plazos concretos, coinciden en hablar de soberanía, que es la conclusión de una realidad colonizadora que aún se mantenía, y cuestiones similares. No implican el corte de relaciones con Francia, pero sí se sabe que, como nosotros, tres primeros países que se alejaron de la influencia francesa, la misma ha sido reemplazada por la rusa, lo que se ha estado manifestando también en Senegal al menos. La participación rusa y de la estructura Wagner es un distorsionante en varios conflictos y en relaciones inclusive cotidianas de algunos países del África subsahariana, donde se han visto hasta operativos de control en supermercados o bancos a cargo de esta fuerza privada paramilitar de Wagner, apoyada por los rusos. Sin salir del África, es necesario conocer que en Sudán, después de que finalizaron las lluvias estacionales, que son intensas, han recrudecido los enfrentamientos en ese otro terrible conflicto que desde abril del año 2023 ha producido, de acuerdo a organizaciones y ONG internacionales, matanzas indiscriminadas de civiles, asedios de pueblos enteros, agresiones sexuales como acciones de guerra, envenenamientos colectivos y denuncias de limpieza étnica. Los muertos ya superarían los 61.000 de acuerdo a investigaciones, una investigación publicada a mediados de este mes de noviembre por la London School of Asian and Tropical Medicine, una entidad muy reconocida. Esa cifra triplica lo que Naciones Unidas había calculado. Además de los más de 135.000 desplazados generados por razzias de persecución étnica que se han ido repitiendo en varias poblaciones por el conflicto, más o menos 3 millones serían, que tendrían la calidad de refugiados, que se calcula que es la cifra de las personas que han escapado del área en conflicto, y se habrían desplazado más o menos 11 millones de personas dentro del país. Esta semana, por ejemplo, en el pueblo de Al-Sarija fueron hallados 40 cadáveres descompuestos por los propios vecinos que regresaban a sus casas después del conflicto. Días después de un ataque de las RSF en el que se mataron a unas 140 personas. En otra población, Wad al-Sha'if, al menos 69 civiles habrían muerto por disparos este martes. Una semana antes, en Al-Hilayliya, 315 muertos fueron identificados, 295.000 atribuyéndose a envenenamientos, según el gobierno de Sudán. El gobierno hace responsable de ello a las RSF, las que han negado esos extremos en un comunicado, en el que atribuyen a su vez las muertes a un brote de cólera causado por el deterioro de las condiciones sanitarias, lo que es responsabilidad, según ellos, del ejecutivo que gobierna. El temor de la reactivación de la confrontación es el riesgo de un genocidio similar a lo acontecido el año 2003, ya que hay posibilidad de que en ciudades que sean reconquistadas por unas u otras fuerzas, se estima que se castigarán grupos étnicos distintos, por ejemplo, minorías no árabes u otros grupos. Sea cual fuera el responsable, evidentemente la participación de ambas partes es la que contribuye corresponsablemente a una tragedia que se ceba con poblaciones que, como casi siempre, no tienen nada que ver con los motivos que sostienen el conflicto. Hay que recordar, a propósito, que la guerra enfrenta a dos militares de alto rango en Sudán. El jefe del ejército y líder de facto en el país, Abdel Fattah al-Burhan, y su antiguo aliado y número 2, Mohamed Hamdan Dagalo, ahora líder de las RSF, formalizadas como una organización de naturaleza paramilitar, surgida de las antiguas milicias denominadas Janjaweed, que cometieron las peores atrocidades durante el anterior conflicto en Darfur. Ambos se habían unido para tomar el poder tras el derrocamiento del expresidente Omar Hassan al-Bashir el año 2019. Pero se distanciaron poco a poco y el año 2023 estalló el actual conflicto. Ahora, tras 18 meses de contienda, el país está partido en dos grandes zonas. Las RSF controlan casi toda la región de Darfur, gran parte de la capital y zonas de Kordofán, en zona sur. Y por su parte, el ejército regular controla el norte y el este, y el gobierno ha trasladado la capital a Port Sudán, sobre la costa del mar. Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Escúchanos en iVoox, Anchor, Spotify y Google Podcast. Igualmente síguenos en Facebook, Twitter y Telegram como En Geopolítica y en Instagram como En Geopolítica 21. En este año se celebran varias elecciones, como hemos comentado en otras ocasiones. Este viernes, se celebraron las irlandesas. El proceso de conteo es complejo y lento y está celebrándose todavía. Sin embargo, hasta la noche del viernes, cuando cerraron las urnas para dar paso al conteo, que se inicia recién en la mañana, que se inició recién en la mañana del sábado, el 60% de los votos estaría dividido en un triple empate en el que el Sinn Féin, la sigla política que emergió de los acuerdos de paz de lo que era el Ejército de Liberación Irlandesa, IRA, habría logrado una exigua ventaja de décimas, seguidos por los Fianna Fáil, el Fine Gael, que actualmente gobiernan en coalición desde el año 2020 con el apoyo de los Verdes. Recordarán tal vez que comentamos estos comicios en la primera temporada de En Geopolítica. El escenario resultante, si se confirman las bocas de urna, repetiría la situación de hace 4 años, pero con la dificultad añadida de que al necesitarse 87 diputados sobre 174, 14 más que hace unos años por el aumento de la población, la coalición de los dos partidos identificados como de centro que gobiernan ahora no sería suficiente ni aliándose con los Verdes, y por lo tanto tendrían que buscarse apoyos de los otros partidos con menores representaciones, lo que siempre complica el proceso de gobernar. En todo caso, la tendencia es que el Sinn Féin siga escorado a un extremo que, si bien tiene un caudal importante de voto, no constituye todavía una opción que se considere preferente para una mayoría, y el centro sigue siendo la preferencia general de los votantes. Esta sería la segunda vez que el Sinn Féin gana las elecciones, si se confirman los datos recogidos con los votantes, pero que no se le permite aún gobernar. Estos son los resabios que aún quedan de la dificultad de entender que pasar de las armas a la política no siempre es suficiente. En otro proceso electoral que se celebró hace una semana, el de Rumania, y en el que ganó el candidato de ultraderecha y que apoya a Rusia, Calin Georgescu, forzando una segunda vuelta en la que no estaba prevista su participación, puede que el resultado se demore más, ya que se han interpuesto recursos ante el máximo tribunal de justicia. Ello porque el Consejo Supremo de Defensa del País, CSAT, anunció el jueves que se debería anular la primera vuelta y eliminar a Georgescu de la carrera presidencial, bajo el supuesto de que el candidato habría recibido un trato preferencial durante su campaña desde TikTok. En este caso se denuncia que la plataforma china fue acusada también de favoritismo con este candidato al ignorar la decisión de la Oficina Electoral Central, que denunció que se marcaban los materiales vinculados a las elecciones y las formaciones políticas como propaganda electoral, por lo tanto se dejaban de difundir, no así respecto a la plataforma de Georgescu. Analistas del País discrepan respecto a que esto sea fraude electoral, porque no forma parte del proceso en sí, pero muestra el cómo las redes sociales, con intereses puntuales que varían en cada lugar y para cada proceso, y que dependen de gobiernos que buscan influir de una o de otra forma en distintos espacios, usan a estas plataformas, a estas redes, de formas distintas para afectar los resultados. Por el simple hecho de que millones de personas se informan y consumen sin la suficiente crítica lo que estas plataformas ponen a disposición de las personas. Esta situación afecta a las elecciones que se están celebrando hoy, son elecciones parlamentarias en Rumania, y que eventualmente llegarían a beneficiar a otra formación de ultraderecha, no la de Georgescu, que eventualmente podría convertirse en una primera mayoría en el Parlamento, mostrando obviamente una situación de dispersión político-partidaria muy compleja. Wednesday morning at 5 o'clock as the day begins. Así llegamos al final del programa de hoy, domingo 1 de diciembre de 2024. Les agradecemos por su escucha y les invitamos a suscribirse gratis en cualquiera de las plataformas de audio: iVoox, Anchor, Spotify, TuneIn y Apple Podcasts. Si desean contactarnos, pueden hacerlo a través del correo electrónico en geopolitica.podcast@gmail.com. Y les invitamos a que compartan el programa en sus redes para seguir llegando a más personas. Les habló Javier Zárate Taborga. Y me despido desde la ciudad de Quito, deseándoles una muy buena semana e invitándoles a una nueva emisión el siguiente domingo. Hasta la próxima. Father's nose at his wife.